busco a alguien con refugio en operar, que me salve del ruido y la falsedad, que no tema el amor sin condiciones, que me abrace sin tantas explicaciones. Estoy cansado de amores sin verdad, de palabras vacías que vienen y van. Quiero un rincón donde el alma respire, donde un te quiero no se expire. Busco persona con refugio nuclear para una amistad sincera, sin disfraz. Un corazón que no tema quedarse, que no huya cuando el mundo arda. Si eres tú, no digas nada, ven y construyamos la calma. Busco persona con refugio nuclear para una amistad sincera, sin disfraz. Un corazón que no tema quedarse, que no huya cuando el mundo arda. Si eres tú, no digas nada, ven y construyamos la calma. Ven y construyamos la calma.